when I was saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya nos plantamos en el miércoles, estamos en mitad de la semana deportivamente hablando de los programas que les hacemos aquí en Radio Torcal, y tras haber dedicado por prácticamente las dos primeras ediciones de esta semana a ese ese lamentable suceso que tuvo lugar como escenario en la ciudad de Antequera, creo que ya ha quedado todo absolutamente zanjado. Esperaremos las sanciones del Comité de Competición de la Federación Malagueña de Fútbol. Hoy ya toca dedicarse a otras cosas. Vamos a hablar del último partido del balonmano Antequera, primero de los dos amistosos, y vamos a establecer comunicación con Cristian Segovia, que tenía yo ganas ya de hablar con el atleta del Club de Atletismo Gedisa. Comenzamos en la edición de miércoles de Antequera Suda. Pues como les decimos, vamos a tener oportunidad de escuchar a Antonio Carlos Ortega, lo que tenía que decirle a los medios de comunicación improvisados allí en una salita de prensa en el pabellón San Francisco de Ronda, después de haber ganado, después de haber saldado ese encuentro amistoso con victoria por 39-33 frente al Cuenca 2016. Vamos a escuchar también al padre de Chelu Cid, a José Luis Cid Senior, que es el presidente del balonmano Ronda, y una de las personas que lucha porque el balonmano, esa especialidad deportiva, llegue a lo más alto en la localidad del Tajo. También tenemos comunicación, vamos a escuchar un cortecito de ese pasado sábado con su hijo, con Chelu Cid y con Francis Morales. Tenemos noticias que vamos a ampliar mañana de ciclismo, porque el Club Ciclista Antequera Golf con Ventola Magdalena ya está en plena competición y ha disputado su primera carrera de la temporada. Y también noticias de natación, las comentaremos brevemente para ampliarlas en el programa de mañana jueves. Y hoy sí, como les he adelantado, vamos a charlar un poquito con Cristian Segovia, el atleta archidonés del Club de Atletismo Gedisa, que consiguió rebajar su marca en la última carrera disputada ya el pasado 17 de enero de San Antón, en Jaén. La marca de 10 kilómetros de Cristian Segovia, que ya ha sido pulverizada, ¿por quién? Por él mismo. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presente y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí estamos, precisamente, en el 107.7 de la FM y, como no, en www.radiotorcal.com. Y antes de escuchar, de refrescarles un poquito de la memoria de cómo fue ese partido, primero de los dos amistosos, el próximo, recuerden, el próximo sábado en la localidad vecina de Humilladero, que se va a poder escuchar, esperemos, a través de la 107.7 de la FM, de esta emisora de radio, Radio Torcal, y también lo van a poder ustedes ver en Teleantequera el próximo lunes. Antes de ir con eso, les tengo que decir que el interés por la Copa del Rey, y estamos hablando de balonmano, sigue creciendo. Y precisamente ayer por la mañana, ayer martes, se superó la cifra de los 1.300 abonados. En concreto son ya 1.307 las personas que han querido adquirir su abono para el torneo del CAO. La compra de esos abonos se puede hacer a través de la web del club, www.balonmanoantequera.com, o personándose en las oficinas que la entidad posee en el pabellón municipal Fernando Argüelles. Con la zona de tribuna, que ya está totalmente agotada, la preferencia presenta algunos asientos libres, mientras que los fondos sí que tienen aún numerosas localidades disponibles. Tomen nota, el plazo para la compra anticipada finaliza pasado mañana viernes, con precios que van desde los 50 euros en preferencia, y bueno, tribuna ya porque está agotada, en preferencia todavía quedan asientos libres, perdón, esos son los 60 euros. 60 euros preferencia, algunos asientos libres, tribuna totalmente agotada. Y 50 euros esos abonos para los fondos, que sí que quedan bastantes localidades. Y a partir del lunes 1 de febrero, cuidado con esto, los abonos van a sufrir un incremento de precio. Van a pasar a costar de 50 euros los fondos, 10 euritos más, 60 euros, y las localidades que queden libres en preferencia pasarán de 60 euros a 70. Así que si usted tiene pensado de asistir a los partidos de la Copa del Rey, o por lo menos no a todos, pero sí que puede asegurarse ya, pues las semifinales y la final, tiene que darse prisa. Y le queda mañana jueves y pasado mañana viernes para sacarse ese abono. A partir del lunes 1 de febrero van a sufrir un incremento, como les hemos dicho, de 10 euros. Por otro lado, Teledeporte. Teledeporte va a ofrecer en directo el reencuentro con la Liga Asobal del Balonmano Antequera 2010 ante el Balonmano Ciudad Real, perteneciente a la jornada número 16 de la Liga Asobal. Por tal motivo, el primer encuentro de la segunda vuelta se va a celebrar en nuestro pabellón, en el Fernando Argüelles, el próximo domingo. No se me despisten, que no va a ser el sábado. El domingo 7 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, un apasionante duelo entre andaluces y castellano-manchegos. Y recuerden también que el Balonmano Antequera 2010 tiene un centro de ocio, un rinconcito, el Sport Bar. Balonmano Antequera, en el Centro Comercial La Verónica, en Latinos, y va a ofrecer este partido y todos los encuentros televisados del equipo antequerano, que se televisen por cadenas nacionales, evidentemente, además del programa Los Especialistas del Balonmano, que Canal Plus Deporte emite todos los martes a partir de las 8:30 con el resumen de la jornada. Les cuento ya que el Antequera 2010 volvió a encontrarse con un equipo de Asobal enfrente, aunque no fuese competición oficial, en Ronda. La competición no volverá hasta ese día 6 de febrero. No, 6 no, cuidado, que no quiero yo despistar a nadie. El día 7, domingo, a partir de las 7 de la tarde, nuestro pabellón. Pero de manera amistosa lo hizo ante un mermado Cuenca 2016, que se presentó en Ronda, en la ciudad del Tajo, con tan solo 10 efectivos. Los antequeranos, que también viajaron con las bajas de Juanan Ramos, Rasco Prodanovic y Nacho Soto, vencieron de manera holgada ante un conjunto descarado, sin complejo, que dio la cara durante los 60 minutos de juego, a pesar de la poca profundidad de banquillo y las limitaciones para realizar los cambios. Ortega aprovechó el encuentro para dar minutos a todos sus hombres, repartió el tiempo de juego entre sus dos porteros y facilitó, con las continuas rotaciones, que todos sus hombres vuelvan paulatinamente a la competición. Y si las altas y el espectáculo son los goles, el que pudo estar en ese pabellón San Francisco de Ronda, y que se vio abarrotado por más de 500 aficionados, disfrutaron de lo lindo. 39 a 33 en resultado final de ese primero de los dos amistosos que va a disputar el equipo de Ortega antes de verse las caras con el Ciudad Real. Vamos a escuchar precisamente a Ortega, Antonio Carlos Ortega, en exclusiva, porque fuimos el único medio de comunicación que se desplazó a esta ronda, lo que tenía que decir en recién finalizado ese encuentro ante el Cuenca 2016. Reencuentro un poco con el balonmano, aunque no de competición oficial, pero sí en amistoso. ¿Cómo ha visto al equipo? Bueno, la verdad que me voy en línea general satisfecho. Creo que el equipo en ataque y en contraataque está muy fluido. El único pero que ha sido un partido con muchos goles, ¿no? Y a mí me gusta que mi equipo defienda, ¿no? Y quizá no hemos dejado llevar mucho en mucho momento. Yo hubiera preferido ganar por la misma diferencia o por un poco de diferencia más si hubiéramos defendido y menos goles, ¿no? Pero creo que, bueno, todo el mundo ha jugado, son partidos de pretemporada, hay que ver cosas, el ataque está fluido, ellos se han propuesto dos defensas, al igual que nosotros, y el equipo en general, exceptuando la faceta defensiva, ha estado notable alto, ¿no? Con respecto a la iniciativa, este partido en una localidad no es asidua del balonmano de hace muchísimos años, en Ronda, Chelu de la Tierra, con su afición, promocionando la Copa del Rey también, positivo a toda la historia, ¿no? Sí, yo creo que sí, el pabellón ha estado a tope. Aquí históricamente siempre había mucha afición, ahora se están volviendo a trabajar el balonmano y ojalá se consiga y llegue lo más alto posible a nivel de primer equipo y sobre todo de niños. Y bueno, todo lo que sea promocionar nuestro deporte en nuestra provincia, bienvenido sea. Francis Molares respondiendo, ¿no? Sí, la verdad que el chaval está trabajando cada vez más y es un jugador muy agresivo, su falta de centímetros lo suple con agresividad y la verdad que el chaval está trabajando muy bien, ¿no? Están cumpliendo los objetivos, ahora se acerca también en marzo la Copa. ¿Dejamos de lado una competición a otra? ¿Vamos remando para los dos e intentamos dar una buena imagen de los dos? Hombre, no podemos. Nosotros queda mucho, hasta la Copa del Rey queda mucho partido de liga, ¿no? No podemos. Sería un error equivocarnos porque además nos podría costar caro, todavía no estamos matemáticamente salvados, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en la ciudad se habla mucho de la Copa del Rey en Antequera. Pero nosotros tenemos que hacernos de esto y hablar cuando realmente llegue, ¿no? A partir de marzo, ¿no? Desde febrero hasta marzo, pues no sé el número de partidos que jugamos, pero por lo menos son 6 y hay que hacerse de esto, ¿no? El partido de Liga Sobal próximo contra el Balonmano Cuenca va a ser muy distinto, ¿no? Sí, seguro. Ellos han alternado defensa, al final ha estado un poco la defensa propia suya, nosotros nuestra defensa que más utilizamos la hemos utilizado en el segundo tiempo, tampoco ha sido brillante. Ellos han tenido la baja de sus dos centrales, han tenido que jugar con un central de circunstancias y cada partido es una historia distinta, ¿no? Esto, lógicamente gusta ganar, aunque sean los partidos de pretemporada, pero cada partido es una historia distinta, ¿no? En definitiva, han escondido cartas los dos equipos. Bueno, yo creo que en estos partidos se trata de que jueguen muchos minutos todos, que todos participen para ir viendo a la gente, que la gente esté en forma, y ellos han venido con más bajas que nosotros y es eso, volver a, no a la competición, pero volver a competir, ¿no? Y ya está. Bueno, pues ahí teníamos a Antonio Carlos Ortega, que medianamente contento. Este hombre sé yo que no está contento nunca porque siempre se puede mejorar, y yo soy de su opinión. Vamos a escuchar a Chelu Cid, pero Chelu Cid senior, al padre de Chelu Cid, que es el presidente del Balonmano Ronda, y que estaba el hombre henchido de felicidad porque se le veía contentísimo después de haber disfrutado de un partido en Ronda que no se ve desde hacía muchísimo muchísimo tiempo, de dos equipos de Asobal y su pabellón totalmente lleno. Sí, presidente del Balonmano Ronda, el momento, la celebración del Memorial Jesús Morales, entrañable, y además, bueno, pues también máxime cuando han venido dos equipos de la élite del balonmano español, ¿no? Por supuesto, emotivo, yo me emocionaba porque éramos muy amigos y sentimos mucho la pérdida. Y creo que hemos elegido el mejor momento, el poder contar con dos grandísimos equipos de Liga Sobal, equipos que están en mitad de la tabla, pero yo creo que por potencial pueden estar más arriba. Tenemos al Balonmano Antequera en Copa del Rey, con lo cual es importante. Y tenemos un jugador, ya no me gusta hablar de mi hijo, ¿no? Pero por lo menos, mira, es un orgullo para Ronda y para mí como padre tener a mi hijo jugando en Liga Sobal, por supuesto. Como espectáculo hemos vibrado, la gente de Ronda ha visto por fin un espectáculo de Asobal a un altísimo nivel. Hemos visto que los jugadores se han entregado. La defensa hoy ha sido un poquito más laxa, o sea, se han relajado un poquillo. Y por eso el festival de goles. Pero yo creo que ha sido un buen espectáculo. Yo creo que la gente se ha divertido. Por fin han visto, digamos, unos partidos que para que se levante la afición. Nos sirve a nosotros como acicate el haber traído todo el equipo para que la gente siga viniendo a ver un balonmano de un poquito de menos nivel, por supuesto. Pero pues que sigan, que se ilusionen. Sirve para los niños, para las canteras, sirven muy bien. Bueno, yo estoy encantadísimo que Antequera de una cantera magnífica y hoy lo estamos viendo. Y creo que sí, hemos disfrutado muchísimo. Jesús Morales era el motivo de estos dos partidos, ¿no? Y ahora se ha rendido homenaje al rondeño, pero ¿qué os va a ocurrir? ¿Va a haber más memoriales de Jesús Morales? ¿Se va a quedar ahí? No, es el primer memorial. Hemos dicho que es un memorial. Nosotros nos gustaría, siempre con los parones que hay de la liga, poder traer siempre algún equipo importante, cuando se pueda traer equipos de Liga Sobal como se han brindado, de verdad que le tengo que dar las gracias a todo el balonmano Antequera, especialmente a Raúl Romero. Yo creo que Raúl Romero es el alma del espectáculo, junto con el Ayuntamiento de Ronda, con Carlos y el Patronato Deportivo, que se han volcado. Pero yo creo que el futuro es ese, es decir, a través de este memorial, acordarnos siempre de él, no nos vamos a olvidar, pero que nos sirva de acicate para traer otros equipos. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos al padre de Chelu Cid, José Luis Cid senior, como les digo. No quería yo terminar antes ese corte porque Raúl Romero ahí le ha echado su florecita. El padre de Chelu Cid, Raúl Romero, saben ustedes que él relaciones con los medios del Balonmano Antequera 2010. Y el hombre, sé yo, me consta que con los medios con los cuales tiene a su alcance hace cosas inverosímiles que alguien de fuera dirá que podía hacer más cosas, pero les tengo que decir que con los medios de los cuales dispone está siempre el hombre para arriba y para abajo y todo lo que sale de sus manos está perfectamente organizado. Vamos a escuchar ahora al retoño de José Luis Cid senior. o lo que es lo mismo, a Cheluzid, el jugador del Balonmano Antequera 2010, que estaba también feliz y contento después de haber disfrutado con lo suyo en su localidad de nacimiento, en Ronda, y después de haber dedicado más de un tanto a ese jugador, amigo personal del amigo Chelu, que tristemente desapareció hace algunos años. Vamos a escuchar ya a Cheluzid. Bueno, pues con Cheluzid, vuelta a la competición, aunque sea un partido amistoso, pero especial para el jugador rondeño en su pueblo, con la grada su afición, y también por una labor, pues recordando a una buena persona y a un buen jugador después, ¿no, Chelu? Sí, sobre todo, más que nada, amigo, muy buen amigo, toda la familia conocida por mí, y sobre todo el partido es para ellos, eso está claro. Y bueno, además de eso, para mí es un auténtico orgullo haber jugado aquí con el pabellón totalmente lleno, un gran ambiente. Se me ha puesto la piel de gallina. Hacía tiempo que no me ponía un poquito nervioso antes de un partido y sinceramente ha sido súper bonito, emotivo, y estoy muy orgulloso de haber jugado aquí y encima haber brindado la victoria a Ronda, ¿no? Bueno, quizá un partido de muchos goles, ¿no? Las defensas no se han empleado a fondo, ¿no? Sí, ahora son semanas de mucha carga, estamos haciendo bastante entrenamientos de fuerza y demás, entonces la gente, bueno, está un poquito más cargada y evidentemente al final del partido pues llegas un poquito más justo, ¿no? Está claro que la liga no va a ser así, ¿no? Pero bueno, también es verdad que nos hemos relajado un poco, no debe pasar en el próximo partido, sobre todo para encarar el principio de liga, ¿no? Bueno, pero buena piedra de toque este Cuenca 2016, ¿no? Sí, sí, aparte es un buen equipo y sobre todo es rival prácticamente más directo que ninguno, porque están un punto por encima nuestro y además dentro de poco pues, nos enfrentamos contra ellos, ¿no? En casa, y que tenemos que sacar el partido como sea. Gracias, Chelu. Gracias a ti. Pues también tuvo su minutito de gloria después de haber escuchado a Cheluzid, también tuvo su minutito de gloria en el partido Francis Morales, y también tiene su minutito, aunque no sea de gloria, aquí en Radio Torcal. Escuchamos a Francis Morales. Pues con Francis Morales ahora, un hombre que está entrando poquito a poco en estos partiditos amistosos, pero le hemos preguntado al míster y dice que suples tu falta de centímetros con garra. ¿Cómo te has encontrado? Bien, aunque ahora algo cansado de tanta carrera y bueno, y guardando algo, que mañana toca otro partido con mi equipo. Pero bueno, contento por lo que hemos hecho y bien, vaya, me he encontrado bien. Bueno, aquí en Ronda hace tiempo que no está el balonmano de élite, pero fíjate, Cheluzid de la Tierra ante su afición, sí, sí. Y un partido de Asobal prácticamente, porque el balonmano Cuenca 2016 está un puntito por encima de nosotros en esa liga. Y lo que comentábamos, será diferente en la liga Asobal, a diferencia de este amistoso, ¿no? Sí, será diferente a la forma de intensidad, pero será mediante los dos equipos, subirá también antes que era la intensidad. Y bueno, ahí se ve parte del equipo de este año, aunque haya baja. Pero bueno, ya llegará a estar bien y veamos lo que ya pasa en la liga. ¿Cómo se toma Francis Volares estas llamadas con el primer equipo? Bien, contento, por lo menos trabajar a lo máximo nivel y bien, bastante bien. Bueno, pues a descansar y mucha suerte. Nada, gracias. Hasta luego. Pues vamos a dejar ya el capítulo del balonmano. Recuerden que el próximo sábado, dentro de 3 días, nos vamos a desplazar hasta Humilladero, donde le vamos a llevar en directo el partido que va a enfrentar otro amistoso al Balonmano Antequera 2010 y al Lábaro Toledo, otro partido de Asobal, otro partido del más alto nivel balonmanístico de nuestro país y que se va a poder ver en Humilladero. Lo van a poder ustedes seguir a partir de las 17:30, 5:30 de la tarde en Radio Torcal, y lo van a poder ustedes ver en Tele Antequera el próximo lunes, después del programa, la edición televisiva de Antequera Suda. Vamos ya con uno de los temas del día. Teníamos que repasar ese partido amistoso de balonmano y vamos ya con Cristian Segovia. Vamos a hablar un poquito con el buen atleta del Club Atletismo Gedisa. Bien, señores, pues después de haber visto todo lo que fue ese partido de balonmano entre el Balonmano Antequera 2010 y el Cuenca 2016, con esas declaraciones en exclusiva que le cogíamos, puesto que fuimos el único medio de comunicación que nos desplazáramos hasta en Ronda, Ahora toca atletismo, que lo tenemos un poco abandonado con el tema del fútbol, con los deportes de masas que arrastran masas, pero estos del atletismo no se quedan atrás. Un dato les doy, vamos a hablar con Cristian Segovia. En la última aparición de nuestro atleta nacido en Archidona, en la que batió su marca de los 10 kilómetros, fíjense, fue en la noche de San Antón, el pasado 17, y en una carrera de esas que se celebró en la capital del Santo Reino, más de 3.000 niños se decidieron a correr por las calles de Jaén. Cristian Segovia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues coméntame, ¿cómo está tu estado de forma física? Por lo visto y por lo leído en los resultados, vas como un tiro, ¿no? Pues sí, sinceramente ahora estoy como una moto. Realmente entrenando y compitiendo estoy bastante bien, y el día de la última carrera en San Antón fue muestra de ello, ¿no? De realmente salió una carrera muy buena y donde pude batir mi mejor marca, ¿no? En la distancia. Jaén es una ciudad que estamos comentando, bueno, pues en esa carrera de más de 3.000 niños, en la carrera B también hubo bastante participación, con una participación de altura. Estoy leyendo Marta Domínguez, la campeona del mundo de 3.000 obstáculos, y muchísimo nivel en esa carrera de San Antón de Jaén, ¿no? Mucho nivel. Todos los años siempre presenta la organización atletas de élite, desde Ruiz Silva hasta José Ríos, Alberto García también, también ha estado con Javier Díaz Carretero, Abdelaziz Moaziz, que es el hermano de Abdelkader, el que ganó la maratón de Londres y de Nueva York. Bueno, nivel realmente muy alto, ¿no? Y bueno, ¿cómo te sentiste? Hombre, ya estoy viendo que por la marca que rebajaste, ¿en cuánto rebajaste esa marca tuya de 10 kilómetros? Pues más o menos casi un minuto, 30, 40 segundos, que ya en una distancia relativamente corta, uh-huh, es bastante complicado, ¿no?, de poderle arañar unos segundos, ¿no? ¿Y cómo, cuáles son tus próximas citas? ¿Cómo está preparado tu calendario a partir de ahora? Pues ahora lo siguiente que viene, voy a intentar participar en la mini maratón de Torremolinos. Uh-huh. Y esta va a ser este fin de semana, no, el fin de semana siguiente. Es un circuito homologado donde, hombre, no, el perfil no es muy bueno, pero donde pueden haber también sorpresas, y voy a intentar estar ahí delante apretando los dientes y consiguiendo el mejor resultado. Pues seguro que va a ser así. Cristian, ¿cómo es un día? Ya hemos hablado bastante en bastantes ocasiones contigo. ¿Cómo es un día de Cristian Segovia en la normalidad? Me refiero a tu dedicación, evidentemente, laboral, porque de algo tenemos todos que comer, pero luego, ¿cómo te las ingenias para estar, pues supongo que los entrenamientos, tu familia, etcétera, etcétera? Sí, pues esto es un poco, hay que buscar los recovecos. Mira, yo desde siempre, desde lunes a viernes, yo trabajo hasta las 3 del mediodía. Lo que pasa es que tengo que madrugar bastante porque trabajo en Málaga desde hace ya 6 años. Uh-huh. Y entonces yo entro allí a las 8 menos cuarto y yo estoy a las 6 de la mañana, estoy en pie ya preparándome para ir a trabajar. Uh-huh. Entonces, claro, llego a mediodía, ya como y poco puedo descansar, que claro, ya con la poca luz que hay ahora en invierno intento no salir muy tarde. Pues normalmente salimos a entrenar sobre las 5 y media, las 6. Y ahora intentamos con Manolo pues meter, por ejemplo, un día en semana de ir a Loja, ¿no? Hoy, por ejemplo, va a coincidir que vamos a ir a Loja. Uh-huh. En esta semana vamos a ir dos veces, en dos ocasiones, ¿no? Pues hemos quedado sobre las 5, llegamos allí sobre las 5 y media, hacemos nuestro entrenamiento de series, volvemos, total, que me planto aquí en mi casa a las 7 y media, a las 8, justo para hacer las cosas de casa y ponerme a hacer la cena, porque mi mujer también viene de trabajar y... Uh-huh. En fin, que es todo un estrés bastante, bastante alto, que un atleta necesita una cierta tranquilidad para poder rendir bien, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, me he acostumbrado a eso, a esa rutina, ¿no? Y ya está. Bueno, pues y es cierto, desde las 6 y media de la mañana que sale de casa hasta las 8 y media que no vuelves, madre mía, pues no es lo más adecuado para estar centrado, pero vaya, por lo visto y por tus resultados lo lleva bastante bien. ¿Con quién entrena? ¿Quiénes son los que salís a entrenar, Cristian? Pues mira, la mayoría de la semana entrenamos solo, o sea, los días de rodaje así, de acumular kilómetros, los solemos hacer cada uno en su pueblo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Archidona, pues hago mi rodaje personal, el tuyo personal, claro. Sí, cada uno, pues claro, como digamos que la compañía se agradece cuando toca entrenamiento, digamos, un poquito más complicado, un poco de series, ¿no? Uh-huh. Entonces yo suelo quedar con, ahora llevo ya un par de tres de temporadas que quedo con Manolo, con Esparra, con mi entrenador, uh-huh. y vamos a entrenar, pues yo algunas veces juego en mi desplazo a Antequera, entreno con él allí un par de días a la semana, uh-huh. y ahora, por ejemplo, pues hemos tomado conciencia de ir a la pista al menos un día a la semana aquí a Loja, entonces se viene para acá, dirección a Archidona y tiramos ya para Loja. También otro chico del club, Miguel Bonilla, que empezó este año, uh-huh. también se está animando, a veces Carlos Sierra también viene, vamos, que en fin, que cuando no somos, los que nos fallamos nunca somos Manolo y yo, que estamos uh-huh. ahí siempre dos días en semana entrenando series, porque es que se agradece mucho la, digamos, la compañía, ¿no? Ese tipo de entrenamiento requiere una concentración un poquito más alta, más exigente, uh-huh. y viene muy bien tener una referencia, ¿no? Está claro, bueno, y la referencia que tiene Cristian Segovia a Manolo Esparra, ¿qué vamos a decir de él, no? Hombre, la verdad es que la referencia fue, es inmejorable, o sea, mejor no podía ser, sí, la verdad sí. que no, Paco. Cierto, es cierto. Pues Cristian Segovia, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a estar siempre detrás tuya. Primero porque queremos contar lo que haces y luego porque ponernos delante tuya ya es muy difícil. Para mí es muy difícil ya ponerme delante de ti. Vamos a estar detrás tuya, Cristian. Vamos a seguirte en esa media maratón de Torremolinos, me has dicho, ¿no? Sí, sí, en la de Torremolinos y ya después vendrá la media maratón de Málaga, que este año corresponde también que es campeonato de España veterano y donde va a estar también Manolo allí dando guerra. Pues seguro, vamos a seguir tanto a Cristian como a Manolo como a todos los buenos atletas del Club de Atletismo Gediza y no nos olvidamos nunca de nuestra amiga Eugenia Galán, que aunque ahora con la camiseta del Club de Atletismo Nerja siempre la vamos a considerar nuestra, ¿verdad? Pues sí, y además comentarte que eso, que el otro día en Itálica ganó la carrera popular del Cross. Efectivamente, de la tuvimos. Y hay que agradecer, bueno, hay que agradecer que también que la chica esté ahí currando por la comarca, ¿no? Por ella primero y después por la comarca, ¿no? Fíjate, no sé si es que escuchaste la entrevista, está colgada en el blog de estos programas y nos comentaba nuestra Eugenia que bueno, a pesar de haber ganado la carrera popular, que no era la grande, que la pasaron por el hecho de haber sido campeona a la zona VIP, y dice que estaba alucinando que ni en Nueva York había visto tanta estrella junta del club, me refiero. Es una carrera tremenda. Si ya en San Antón se junta gente allí está la élite de la élite, porque piensa que es el cross, digamos, mejor valorado del mundo. O sea, se dan cita los mejores que están preparando mundiales, europeos, dependiendo de la temporada, lo que toque, ¿no? Pero es un punto de encuentro de máximo nivel. Dice que allí estaban todos los que estaban allí en esa zona, eran medallistas olímpicos, medallistas mundiales, campeones con récord del mundo, bueno. Estaba toda la creme de la creme. Toda la creme de la élite. Cristian Segovia, como te decimos, muchísimas gracias y te vamos a seguir siguiendo. Eso, muchas que no te quepa la menor duda. Muchas gracias, Paco, a todos. Un abrazo. Pues ahí hemos tenido a Cristian Segovia, el buen atleta del Club de Atletismo Gediza. Rápidamente ya nos despedimos esta edición de miércoles. Para mañana dejamos en el tintero cositas de bádminton. Mari Carmen Casermeiro, semifinalista en el Gran Premio Sub-17 de Asneves en Pontevedra. Los ciclistas del Antequera Gol La Badalena que ya comienzan a pedalear. Y también al agua Patos, buena jornada para los infantiles y absolutos del Club Natación Antequera. La boutique del neumático Audiolis, firma comercial que se ha unido a patrocinar al Club Natación Antequera. Y eso ya será para mañana jueves. Desde aquí ya, su locutor de cabecera, les desea como siempre que pasen muy buena tarde el resto que queda de la jornada. Que sean muy, muy, muy felices. Y ya un clásico, ¡que les aproveche!